La constancia del campesinado cubiteño se consolida a partir del aprovechamiento de cada pedazo de tierra en la tarea impostergable de producir alimentos. Santos Viamontes Alfonso, con experiencia en las labores del campo, asegura que lo más importante es la voluntad del hombre. Ahora nos dedicamos lo que es a los cultivos barrios, a los frutales. Y estamos en un proyecto también que vamos a montar en la parte de atrás, forestal y frutal. Vamos a ir creciendo, vamos con media caballería ahora más de forestal y frutal. ¿Y fundamentalmente qué cultivos? Guayaba, aguacate, mango. La meta, precisa Alfonso, es el autoabastecimiento alimentario desde el Consejo Popular a partir del esfuerzo individual. Todo eso lo hicimos nosotros con el esfuerzo de nosotros. Al menos para abastecer el consejo y a la población, al punto de venta. Esta es la cuarta vez que completito lo hemos sacado, de lechuga, acelga, remolacha. La voluntad de ustedes es seguir produciendo y estar incluido en un programa de desarrollo. Esto realmente era una sabana que era piedra y entonces le hemos ido incorporando materia orgánica y ahí se ve el fruto. Ahí entregamos ahora a copio 334 quintales de pepino. De esta manera se dignifica el quehacer de productores cubiteños en el surco, premisa que a pesar del intenso calor de estos meses de verano, no se detiene en la prioridad del Consejo Popular. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.